Bueno, buenos días, ¿cómo estamos, Santana? ¿Cómo estamos todo mundo que nos sintonizan aquí en Radio Santana.org, en vivo desde el Centro Cultural de México? Estás escuchando el noticiero popular Radio Santana, y pues gracias por sintonizarnos. Una vez más, es viernes, día 17 de febrero de 2017, son las 8:40, y pues nos extendimos un poquito esta mañana, además con la música, y pues espero hayan disfrutado un poquito esas rolitas. Vámonos directo con unas noticias de sucesos estos días en el mundo. Empezando por esta nota de New York Times, que dice: un poco de justicia tardía para las víctimas de la guerra en El Salvador. Dice: el inicio de la guerra civil de El Salvador en 1980 fue anunciado por actos de violencia incomprensibles, como el asesinato del arzobispo Oscar Romero mientras oficiaba una misa, o la violación y el asesinato de 4 religiosas estadounidenses. Sin embargo, esos eventos palidecieron en comparación con lo que pasó el año siguiente, cuando las fuerzas de la contrainsurgencia, entrenadas por Estados Unidos, masacraron a 900 hombres, mujeres y niños en El Mesote y aldeas aledañas, en una guerra espantosa que desde 1980 hasta la firma de los acuerdos de paz en 1992 le arrebató la vida a más de 75,000 personas. Los 3 días de masacre destacan por ser la peor atrocidad en un conflicto marcado por la tortura, las ejecuciones y las desapariciones. Los asesinatos masivos en La Joya fueron parte de otros 6 que se llevaron a cabo en el municipio de Mianguera, El Salvador, en diciembre de 1981, por parte del batallón ATAC de la Fuerza Armada Salvadoreña. Aunque funcionarios estadounidenses y salvadoreños de entonces rechazaron reportes iniciales, exhumaciones posteriores han ofrecido pruebas innegables del precio que pagaron los civiles de ese país, pues quedaron atrapados entre su propio ejército y los rebeldes izquierdistas. Y hay unas imágenes acompañando el artículo en el que familias cargan cajitas pequeñas de muertos. Y una descripción de la foto dice: al centro, Juana Anteportán Sánchez mira hacia los féretros con los restos de 21 de las víctimas de la masacre en La Joya del 12 de diciembre de 1981, en el 35 aniversario del suceso. Entonces las cajitas son de restos de las personas que fueron masacradas en ese entonces. Y continúa el artículo: en diciembre, durante el 35 aniversario de la masacre, James Rodríguez viajó a la región al este de El Salvador para documentar la sepultura de los restos que habían sido exhumados. Fue a El Mesote y a la aldea aledaña de La Joya, pues se sentía alentado, dijo, por la decisión del tribunal de eliminar la amnistía que había evitado que los combatientes rindieran cuentas. Para Rodríguez, un fotógrafo mexicano que ha vivido en Guatemala durante 12 años, era una oportunidad para examinar las consecuencias duraderas de las muchas violaciones de derechos humanos durante los conflictos de la Guerra Fría en Centroamérica. En El Salvador, eso significa una paz inquietante, donde la violencia excede los niveles de los tiempos de guerra. Para mí, la falta de justicia transicional en Centroamérica es el origen de la crisis migratoria, dijo. La ausencia de justicia crea países que no funcionan, donde la violencia se normaliza, las pandillas toman el poder y la impunidad se infiltra en el sector empresarial. Esos son los factores que provocan que la gente se dirija al norte. La Joya es un pequeño asentamiento, una calle con 15 casas, dijo Rodríguez. Los entierros fueron un gran evento y atrajeron a personas que se habían ido de la región durante la guerra. Entregaron los pequeños ataúdes, en algunos casos con los restos de más de una persona, a familiares, quienes organizaron velorios que duraron toda la noche. Los dolorosos recuerdos se vieron atenuados por un sentido de comunidad. Fue como una fiesta, dijo Rodríguez. Fue un evento para compartir con familiares y amigos que no se habían visto en mucho tiempo. Agregó que como no había cementerio, los residentes adquirieron un pequeño tramo de tierra entre dos casas para construir un monumento, donde colocaron los restos a la mañana siguiente. Es un recordatorio de que la justicia es lenta, pero por fortuna también inevitable. Muchos de los jóvenes no saben qué pasó, dijo Rodríguez, y muchos querían saber por qué sucedió. Sus familiares mayores querían aprovechar esto para compartir sus recuerdos. Hubo momentos intensos y tristes, pero también fue una oportunidad para que las comunidades encontraran algo de poder. Ahora pueden cerrar la herida. Ahora, con la eliminación de la amnistía, muchos quieren justicia. Y hay otras dos imágenes. Una de Anderson, de 10 años, observa mientras su abuela, María Elena Sánchez, salta una zanja después de llevar flores a la casa de Ernesto Ramírez, donde se celebró en diciembre un velorio para tres de las víctimas del masacre. Y en otra foto, amigos y familiares hacen una fila para enterrar los ataúdes con los restos de 19 de las víctimas de la guerra asesinadas durante la masacre de La Joya. ¿Y qué decir de esta nota? Que simplemente reporta un poquito sobre pues un grado de violencia extremo que se vivió en nuestras comunidades y se vivió en particular allá en El Salvador, y que se me hace muy acertada, muy muy acertada la opinión de este señor Rodríguez, que señala que los niveles de violencia y de impunidad que se han visto en nuestros países latinoamericanos en gran parte son la raíz del desplazamiento y la raíz de la emigración. Vamos a continuar con otra nota, esta desde crónica.com.mx. dice: Venezuela saca del aire a CNN por difamar y distorsionar la verdad. El gobierno de Venezuela ordenó ayer la salida inmediata de las transmisiones del canal CNN en español por considerar que sus contenidos difaman y distorsionan la verdad y por presuntamente atentar contra la paz y la estabilidad democrática del país caribeño, lo que ocasionó la ira del presidente Nicolás Maduro fue la transmisión de un reportaje titulado Pasaportes en la Sombra, en el que denunciaba una supuesta red de venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Oriente Medio a cambio de elevadas sumas económicas, unas pesquisas en las que también se salpicaba la figura del vicepresidente venezolano Tarek El Aissami, cuyos bienes en Estados Unidos fueron bloqueados esta semana por el gobierno de Donald Trump tras señalarlo como narcotraficante. El reportaje de CNN se fundamentó en el testimonio de Misael López, ex consejero legal de la Embajada de Venezuela en Irak, entre 2013 y 2015, año en el que fue despedido. Absolutamente mentira, dice entre comillas, la canciller Delcy Rodríguez tachó a López de delincuente y de estar vinculado con la oposición venezolana. Asimismo, calificó de absolutamente mentira lo que mostró CNN y consideró muy grave que haya transmitido un programa con el que afirman pretende vincular al gobierno venezolano con un presunto tráfico de pasaportes al servicio del terrorismo. Horas después, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, ordenó la suspensión y salida inmediata de las transmisiones de CNN en español como medida preventiva, alegando que su programación genera un clima de intolerancia, puesto que, a su juicio, difaman y distorsionan la verdad. Maduro fue más allá y acusó a la cadena de ser un instrumento de guerra en manos de verdaderas mafias y de promover una intervención masiva en Venezuela en alianza con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Dirigiéndose al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que CNN y el Departamento de Estado le están imponiendo una política equivocada hacia Venezuela. CNN se defiende. Ante las acusaciones del gobierno de Venezuela, CNN en español defendió su reportaje y subrayó que el canal dedicó Pasaportes en la Sombra más de un año de investigación, tiempo durante el cual aseguraron que revisaron miles de documentos y realizaron entrevistas en 4 países. Respaldamos rotundamente nuestra investigación, nuestro trabajo periodístico, incluidas las fuentes que usamos, así como la labor de los periodistas que participaron en ella, remarcó el canal estadounidense. Y por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa en Venezuela calificó de criminal, ilegal y arbitraria la salida del aire de CNN en español. Otra nota interesante desde Venezuela. Y vámonos con una más desde Colombia, donde dice la paz en el Catatumbo pasa por la situación ya. Dice así, Rubén Zamora, uno de los jefes históricos de la FARC en el Catatumbo, presenta su visión de esta conflictiva región y las claves que tendrá el diálogo del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN, no soy seguro el nombre completo, con el ELN, a partir de su propia experiencia como delegado en La Habana. El penúltimo traslado de guerrilleros a las zonas donde dejarán las armas se dio ayer. Cerca de 180 subversivos llegaron a Caño Indio en medio de dificultades logísticas y de seguridad por las que incluso el mecanismo de monitoreo y verificación de Naciones Unidas dijo que enviaría a un grupo especial para vigilar el desplazamiento del Frente 33. Que en esa área tendrá 268 guerrilleros en tránsito a la vida civil. Allí, en Catatumbo, una región en el noroeste de norte de Santander, entre la cordillera oriental de Colombia y el lago de Maracaibo, Venezuela, la guerra no parece ceder. Inteligencia militar calcula que hay más de 1.400 hombres armados de forma irregular entre las dos facciones subversivas del EPL y el ELN, así como la presencia de 4 bandas criminales, el Clan del Golfo, los Rastrojos, Águilas Negras y los Puntilleros. Estos se disputan las casi 16.000 hectáreas de coca que hay cultivadas en la región, las cuales han aumentado en los últimos 5 años. Este año, Emiro del Carmen Ropero Suárez, alias Rubén Zamora, cumple 3 décadas de haber ingresado a las FARC. Tenía 24 años y por ser natural del norte de Santander, fue enviado por el secretariado a la zona de Catatumbo, que en ese entonces ya era un hervidero social. A pesar de que Zamora conoce palmo a palmo el área, paradójicamente no ha estado en el Catatumbo durante esta movilización, uno de los momentos más cruciales para el Frente 33. La facción que siempre comandó históricamente estuvo ligada con el narcotráfico. Desde enero de 2015 y siendo delegado de las FARC en La Habana, está en la meta cumpliendo labores de pedagogía de los acuerdos con los subversivos del bloque oriental. Y dice una cita, estar lejos no me impide conectarme con la zona, sigo vinculado. Es una región que se ha caracterizado por ser una de las de mayor conflicto social, producto del abandono por parte del Estado. Cuando ha hecho presencia, ha sido con la fuerza pública, señaló. A la par de los movimientos insurgentes, en el Catatumbo nacieron también los cultivos ilícitos debido a la crisis económica que sufrían los campesinos y el auge del narcotráfico, asegura este guerrillero. La movilización hacia Caño Indio. El traslado de guerrilleros a la zona del Caño Indio se hizo bajo rumores y amenazas de grupos paramilitares. Zamora explica que las comunidades dicen que se trata de águilas negras y que tras la movilización de la tropa guerrillera, su presencia se ha sentido con mayor influencia en municipios como Ocaña, Puerto Santander y Cúcuta. También intentaron hacer presencia en el municipio de Convención, pero ahí fueron replegados por la fuerza pública, reconoce Zamora. El problema no es que hayamos elegido mal Caño Indio como zona de concentración de nuestra gente. La dificultad es que estos grupos se están disputando las rutas del narcotráfico y ahora también amenazan a dirigentes sociales y a comunidades. Insisto, no se trata de una mala elección del sitio. Lo que se debe garantizar son las medidas de seguridad. El jefe guerrillero añade que pese a que el gobierno nacional anunció que 68,000 efectivos militares cubrirían las zonas dejadas por las FARC, este fenómeno de paramilitarismo en zonas veredales no solo se presenta en el Catatumbo, sino que tiene información de que ocurre en Apartado y Briceño, Antioquia, Cauca y Nariño. En una zona como estas, la mayor garantía que se puede encontrar para resolver las problemáticas en el territorio es la aplicación de los acuerdos. La sustitución de cultivos de uso ilícito es fundamental, pues de esta forma se neutralizan todos los factores de amenazas, como el económico, el político y de orden público. El Catatumbo será sin duda una de las regiones claves. Esto fue también una cita de este señor Zamora. La última sección dice, el proceso con el ELN. Zamora acepta que la paz en el Catatumbo pasa por 3 momentos. La implementación efectiva de los acuerdos con las FARC, el avance del proceso con el ELN y la participación de la sociedad que allí habita. Para esto, antes que nada, se deben tomar medidas urgentes para que inicie la sustitución de los cultivos de uso ilícito, insiste. Durante más de 10 años ha tenido a su hija viviendo en el exilio y le han asesinado a 10 familiares, esto sin contar los muertos de lado y lado que dejó el conflicto armado. Por todo esto, Zamora es consciente de los riesgos que vienen para su vida. Solo que hoy, cuando se dispone a dejar las armas, espera que el gobierno pueda garantizar su seguridad y la de todos los excombatientes. Después de 30 años de estar en guerra en el Catatumbo, A lo único que le temo hoy es a que no se cumplan con la implementación, pero eso sería, porque eso sería volver al pasado. Para eso es importante que los colombianos conozcan bien lo que se firmó y exijan que eso se materialice. Ay, ay, ay, disculpe. Ahí al final me andaba trabando un poquito. Pues esa nota desde Colombia y reaccionar un poquito, vámonos con un poquito de música. Ahorita regresamos con más noticias. Gracias por escuchar Radio Santana. Y de hecho, pues tenemos bastantes noticias interesantes e importantes el día de hoy. No se vayan, ahorita regresamos. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. cuando se está cantando a los bambas que están celebrando su 30 cumpleaños, siguen ahí. Aclarando lo sucedido, era que los montes querían darnos como regalo a la batuta del camino. Esos son palos. Qué malo es ese. Ahí nada más, ahí nada más. Permiso que llevo, mamá. Permiso. Pido permiso para entrar en tu corazón una vez más y demostrarte mi calidad, que aquí sí hay. Permiso que llevo, mamá. Permiso. Ahora sí, con mi bamba no te reprenda, que mi bamba es la leyenda, tú ves. Permiso que llevo, mamá. Mira. Permiso. Y esto para que lo baile, esto para que lo goce, para que te palpite. Mira pa' atrás, mira pa' los lados. No te bañes en el malecón. bueno, sí, ok. Aquí estamos de regreso en el Noticiero Popular. Gracias por escuchar. Aquí estamos y continuamos con las noticias. Venga, esta nota desde desinformémonos.org, periodismo desde abajo. Dice, bloquean indígenas la carretera transísmica por gasolinazo y derrames de hidrocarburos. Y un poquito de... bueno, leamos la nota y ahorita la comentamos. Dice, más de 800 indígenas de 36 comunidades de 7 municipios oaxaqueños realizaron un bloqueo este miércoles 15 de febrero durante más de 4 horas de la carretera transísmica a la altura del poblado de Boca del Monte Guichicovi como protesta por el alza de la gasolina y de las tarifas eléctricas y para exigir atención de Pemex y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, sobre los daños ocasionados por derrames de hidrocarburos. En el hidrocarburos, entre paréntesis, se refiere a todos los productos del petróleo, básicamente. En el sitio del bloqueo se formaron largas filas de automóviles y camiones sin que se reportaran incidentes mayores. Luego de 4 horas, la Secretaría General de Gobierno del Estado informó que el próximo lunes 20 de febrero se llevarán a cabo mesas de trabajo con funcionarios de Comisión Federal de Electricidad y Pemex, por lo que los manifestantes acordaron suspender el bloqueo. Informó esto la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usisoni, de Tehuantepec. La organización subrayó que fue necesaria esta acción para ver si ahora se logra que las dependencias federales atiendan los graves daños sociales y ambientales provocados por los 27 derrames de hidrocarburos ocurridos en los últimos 5 años. Mismos que afectan a 15 ejidos y comunidades indígenas. Mencionó también que el Congreso del Estado, por iniciativa del diputado León Leonardo, emitió un requerimiento para que Pemex y ASEA atiendan los graves daños causados en el istmo de Tehuantepec. Usisoni reclamó a las Secretarías de Gobernación y de Energía poner un alto a la imposición de megaproyectos y respetar los derechos de los pueblos indígenas que deben ser consultados en el caso del gasoducto y del tendido eléctrico de alta tensión interoceánico, megaproyectos que solo benefician a corporaciones chinas, españolas e inglesas. Exigió además al titular de las zonas económicas especializadas, Gerardo Gutiérrez Candiani, que sean respetados los derechos de los dueños de la tierra antes de autorizar cualquier obra que afecte a comunidades indígenas. Y esta es la nota. Bueno, nada más. Si nos referimos, mencionan esta cuestión de la carretera transísmica, que es una ruta importante del comercio internacional en el sureste de México. Es una carretera que cruza desde Veracruz, desde el sur de Veracruz hasta el área del Istmo en Oaxaca. Incluso precisamente ese nombre Istmo se refiere como... tal vez recordar de su clase de geografía. Istmo se refiere a la parte delgada de un continente o de un área, ¿no? Donde los dos mares están cerca y por lo mismo, pues es un pasaje muy corto para el tránsito de bienes, de comercio, etcétera. Y es una carretera transísmica donde hay mucho movimiento comercial y también donde ha habido mucho inversión extranjera en proyectos de desarrollo. Y en esta ocasión, como en otras ocasiones, pues los pueblos de la región están movilizados por defender los derechos de los originarios de esa región y de las comunidades que viven ahí, que pocas veces se les consulta para hacer estos megaproyectos, o cuando se les consulta a veces pues hay mucha pues muchas veces es con información incompleta o de plano con engaños. Y bueno, este es un proceso también a largo plazo. Vamos a estar al tanto de esta conversación entre estos grupos comunitarios en el Istmo y las comunidades y las agencias gubernamentales encargadas supuestamente de representar los intereses del público, y también, claro, con estas empresas extranjeras. Me estoy distrayendo aquí porque vi otra nota aquí también de Ahorita vi otra nota interesante y ahorita regresamos a esa. Dice otra del proceso. Dice, el proceso también es una revista de periodismo en México. Dice así, la ley de seguridad interior abre la puerta a ejércitos foráneos, alertó el PRD. Dice así, Ciudad de México, el PRD en la Cámara de Diputados advirtió que la ley de seguridad interior que pretende aprobar el PRI y su mayoría legislativa abre la puerta para que ejércitos extranjeros realicen actividades en México. El diputado del PRD, Alejandro Ojeda, dijo que el artículo 20 de la iniciativa que presentó el 4 de noviembre el coordinador del PRI, César Camacho Quirós, y que se pretende avalar en los próximos días, se pueden establecer acuerdos interinstitucionales para que se realicen trabajos de seguridad interior. La redacción de la iniciativa no expresa claramente que sea el ejército mexicano el único que actúe en funciones de seguridad interior. Lo que se puede interpretar, según el artículo 20, es que se abriría la puerta a lo que se denomina grupos interinstitucionales, sin dejar claro los alcances ni los límites de estos grupos. Esto fue una cita directa de este diputado mexicano. Ojeda, también vicepresidente de la mesa directiva, explicó que instituciones de la administración pública celebrarían acuerdos con otras instituciones de otras naciones, dice una cita, como lo podrían ser un acuerdo entre el ejército mexicano y fuerzas armadas del extranjero. Bueno, continúa la nota, dice, llamó la atención de que hoy el PRI tenga tanto interés en aprobar un tema que desde hace años está sobre la mesa. Y aclara en paréntesis, hace 6 años. Incluso con iniciativas del ejército, entonces encabezado por el general Guillermo Galván Galván, pero bajo la égida del gobierno del PAN de Felipe Calderón Hinojosa. El perredista dijo que se trata de un tema muy delicado, por lo que se debe avalar en forma pronta, sin antes ser analizado por expertos y activistas defensores de los derechos humanos. haciendo un poco lo que coloquialmente se conoce como abogado del diablo, vemos que hay intenciones ocultas del PRI y sus partidos apéndices, porque el diablo está en lo que no se dice. Luego alertó sobre las consecuencias de aprobar dicha iniciativa sin mayor discusión. Tener en el mediano o largo plazo fuerzas extranjeras operando en territorio nacional, lo que definitivamente es inadmisible, la ley de seguridad interior no puede transitar, ya que podemos asegurar que las reformas propuestas por el PRI solo han servido para entregar la riqueza energética de la nación y ahora pretenden abrir la puerta para que en el futuro México esté en absoluta disponibilidad de un gobierno extranjero. Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el también perredista Francisco Martínez Neri, dijo que no será esta semana cuando se avale la Ley de Seguridad Interior e insistió que en su partido insistió en que su partido considera que primero se debe discutir y avalar la minuta del Senado sobre el mando mixto policial. Incluso dijo que hay quienes sostienen que la iniciativa en materia de seguridad interior es anticonstitucional, por lo que se debe escuchar a expertos antes de votar la iniciativa. Bueno, esta es la nota también bastante importante, esta cuestión de una ley de seguridad interior en la que se abre la posibilidad de colaboraciones con gobiernos extranjeros para cuestiones de seguridad interior en México. La cosa, bueno, seguro que ya sucede de todos modos, pero es bastante preocupante que ya la ley lo vaya como creando posibilidades ya abiertas para este tipo de colaboraciones, ya encarrilando como las funciones de seguridad con este tipo de acuerdos interinstitucionales, ¿no? Y, bueno, si usted tiene comentarios sobre alguna de estas notas, si usted tiene un saludo o un una opinión sobre alguno de estos temas, por favor, mándenos un mensajito a Radio Santana, a nuestro Facebook o a nuestro teléfono de la radio, que en unos momentos se los voy a decir. Pero por mientras, en el Facebook, aquí estamos a la orden para escuchar sus comentarios, sugerencias, una petición, una nota que quieran compartir con el público. Aquí estamos a la orden. Continuamos con más noticias. Aquí dice, esta tiene que ver con, les voy a compartir el encabezado, dice, anuncian universidades estadounidenses que defenderán legalmente a estudiantes mexicanos. Pero esa nota la vamos a dejar para unos momentos todavía. Y por el momento seguimos con esta que dice, los y las oponentes a la minería en la costa de Chiapas denuncian al gobierno por no cumplir con acuerdos. Y dice que esto es un comunicado del Frente Popular en defensa del Soconusco 20 de junio. Desde Acacoyagua, Chiapas. Desde el 16 de febrero de este año. Dice, a 143 días de campamento, el Frente Popular en Defensa del Soconusco, salimos de las mesas de trabajo con el gobierno por ignorar nuestras exigencias. El Frente Popular en Defensa del Soconusco, 20 de junio, Llevamos 143 días y nos mantenemos en campamento en Acacoyagua para exigir el cierre de las minas de la mina Casas Viejas de la empresa El Puntal SADCB, así como la cancelación de las 13 concesiones mineras que existen en el municipio. El Frente Popular en Defensa del Soconusco decidimos suspender las mesas de trabajo que iniciamos en octubre con el gobierno de Chiapas con el objetivo de investigar la legalidad de los proyectos mineros por no cumplirse con los acuerdos establecidos durante el proceso. Denunciamos los conflictos comunitarios causados por la protección del gobierno a la minera de El Puntal SADCB. El Frente Popular en Defensa del Soconusco, llevamos 143 días manteniendo dos campamentos en Acacoyagua, en la entrada de la mina del titanio Casas Viejas, en la mina de titanio Casas Viejas de la empresa El Puntal. Perdón. Uy. Ubicada entre las comunidades Magnolia, Los Cacaos y Satélite Morelia. Emprendimos esta acción el 26 de septiembre de 2016 al ver que el presidente municipal de Acacoyagua, el ingeniero Patricio Eli Matías, no estaba cumpliendo con la declaratoria de municipio libre de minería, que él mismo había firmado esta declaratoria en agosto de 2015. Este documento lo comprometía a revocar la licencia de Casas Viejas y de los otros dos proyectos mineros en actividad en el municipio, además de no otorgar licencia a las 10 concesiones mineras restantes en Acacoyagua. Anunciamos que si decidimos suspender las mesas de trabajo iniciadas con el gobierno de Chiapas en octubre del 2016, en paralelo de nuestro bloqueo, como ya lo habíamos informado, pocos días después de instalar nuestros campamentos, los representantes de la Subsecretaría de Gobierno Región 10, Soconusco, de Chiapas, nos convocaron a dichas mesas de trabajo, a las cuales aceptamos participar como Frente Popular en Defensa de Soconusco, ya que habíamos acordado estos tres objetivos que no fueron respetados. 1. Abrir un espacio de trabajo multidisciplinario para la revisión técnica y legal del proyecto Casas Viejas y para tomar las medidas necesarias ante los daños a la salud y al medio ambiente causados por el proyecto en Acacoyagua y en las reservas naturales de El Triunfo y La Encrucijada. 2. Solicitar estudios para la atención a la salud y a la contaminación de los ríos de Acacoyagua. Y 3. Realizar un protocolo de investigación de los impactos a la salud por la minería coordinado por especialistas y académicos con el fin de atender los casos de muertes por cáncer y enfermedades en la piel en Acacoyagua. Desde el inicio de las mesas, el profesor Lugardo López, subsecretario de Gobierno Región 10, Soconusco de Chiapas, y el licenciado Ramón Miranda, delegado de gobierno, pretendieron convocar a los representantes de las empresas. Desde entonces expresamos nuestra oposición a sentarnos en un mismo espacio de trabajo por lo siguiente. El papel de las instituciones de gobierno es actuar a favor de los derechos de los y las habitantes ante su violación. No debe ser el promover técnicas de disuasión para el beneficio de las empresas, ni de encontrar soluciones que permitan a la minera evadir sus responsabilidades. Desde el inicio, advertimos al gobierno que la empresa El Puntal SADCB lleva varios años intentando generar división comunitaria en los ejidos de Acacoyagua. Le informamos también sobre los procesos de criminalización y las amenazas que sufren los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco desde 2015. Al pretender abrir un diálogo con la minera, el gobierno ignoró nuestras advertencias y sabía entonces que eso significaba aumentar los conflictos en las comunidades, aumentar el nivel de riesgo en el que viven los integrantes y no reconocer que la actividad minera causa afectaciones en diferentes niveles. Bueno, y esta declaración de la comunidad, o más bien comunidades allá de Acacoyagua, en Chiapas, sigue también exponiendo no solo por qué se están saliendo de estas mesas de diálogo, sino también cuáles son sus declaraciones, ¿no? Y básicamente lo que están pidiendo es, pues, la cancelación de estos proyectos mineros. Al parecer hubo una declaración firmada por algunos representantes de los municipios en el 2015, declaratoria de municipio libre de minería. Y pues se le da seguimiento a pesar de este documento en el que se comprometieron a liberarse de dos o tres concesiones mineras. Al parecer, desde el 2015 se abrieron 10 nuevas concesiones mineras en este municipio de Acacoyagua, que es bastante. Y bueno, vamos a continuar. Vámonos con una más y luego cortamos a un poco de música. Dice, ratifican condena de Leopoldo López un día después que Trump pidiera que sea liberado. La Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó este jueves la condena de casi 14 años un día después que el presidente de Estados Unidos pidiera la liberación del líder opositor tras reunirse con Lilian Tintori. Dice, la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó este jueves la condena de casi 14 años contra el opositor Leopoldo López, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump pidiera su liberación. Una cita dice, se declaró inadmisible el recurso de casación. Es una realidad y un acto de absoluta injusticia. Cierra la cita. Esto declaró el abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez, quien precisó que el caso queda cerrado en Venezuela y solo queda acudir a instancias internacionales. La apelación fue presentada en julio pasado y aunque la legislación preveía un corto tiempo de resolución, el fallo fue notificado este jueves, un día después de que la esposa de López, Lilian Tintori, fue recibida en la Casa Blanca. Venezuela debería permitir a Leopoldo López, preso político y esposo de Lilian Tintori, salir de la cárcel inmediatamente, expresó Trump a través de su cuenta de Twitter una noche antes del fallo. No solo se está ratificando la condena a un hombre inocente, que de por sí es grave, sino que se destruye lo poco que queda de Estado de Derecho en Venezuela. No es un acto jurídico, sino político, aseveró Gutiérrez. Que otra vez, Gutiérrez es el abogado de Leopoldo López. El gobierno de Venezuela calificó la audiencia concedida por Trump a Tintori como una intromisión y agresión y atribuyó, según palabras del canciller Delcy Rodríguez, a lobbies de la oposición venezolana con la mafia de Miami. Mientras el presidente Maduro proponía iniciar una nueva era de relaciones de respeto, Donald Trump se solidariza con el jefe de acciones violentas, dijo Rodríguez. López, el más emblemático de un centenar de opositores presos, según cifras de la oposición, cumple una condena de casi 14 años de prisión, acusado de incitar a la violencia en las protestas para exigir la renuncia de Maduro, en las que hubo 43 muertos en 2014. Y agotamos todos los recursos que la legislación venezolana contempla. Vamos a acudir a instancias de derechos humanos de Naciones Unidas. En un par de semanas estaremos presentando el documento, agregó otra vez Gutiérrez, el abogado de este señor Leopoldo López. Ahora sí, vámonos con un poquito de música. No se vayan, que ahorita regresamos con más noticias, y más información y pues también más música aquí en Radio Santana. Gracias por escuchar. Ahí les va otra de los Xochimilcas. Esto es Pulque para dos.

Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Y bueno, aquí estamos de regreso con más noticias. Que en unos momentos vamos a regresar a una nota que fue pues muy reciente. Se salió una información que no se ha confirmado todavía si es simplemente un rumor o si es simplemente una táctica para asustar a la gente, pero hay una noticia sobre Donald Trump usando la Guardia Nacional para implementar deportaciones, y en unos momentos les traemos más información sobre eso. Por mientras, vámonos con otras noticias que están aquí pendientes. Ahí les va. Dice, anuncian a universidades estadounidenses que defenderán legalmente a estudiantes mexicanos. Está desde desinformémonos.org. Rectores de 144 universidades públicas de Estados Unidos manifestaron su compromiso y apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para ayudar a los estudiantes mexicanos que pudieran ser expulsados de la Unión Americana. Desde Washington, D.C., la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos, APLU, expresó su enérgico rechazo al intento de prohibir la entrada de inmigrantes de diversos países del mundo a su territorio. Dice una cita: la dimensión de esta decisión va más allá de su impacto inmediato. Las universidades de nuestro país se enriquecen y fortalecen con el talento, visión y cultura de los estudiantes, académicos e investigadores internacionales, indicó esto el presidente de este organismo, Peter McPherson. En ese mismo sentido, y en documentos por separado, los rectores de distintas universidades, como la de Texas en Austin, la de Indiana, la de Arizona y de Texas State, manifestaron su compromiso a la máxima casa de estudios para ayudar a los estudiantes mexicanos. El vicepresidente de la Universidad de Arizona, Mike Proctor, señaló que debemos trabajar juntos para asegurar que no estamos apoyando a las actuales políticas sin sentido y, como resultado, rindiéndonos a sus dictámenes. Los jóvenes latinos, en su mayoría mexicanos, son el segmento demográfico con más nuevos ingresos a las universidades públicas de Estados Unidos, destacó la respuesta de apoyo de las 144 universidades de la APLU a las medidas anunciadas en días pasados por el rector de la UNAM, Enrique Grau Vietchers. Convencidos de que la creación del conocimiento y el empoderamiento educativo no tiene fronteras, los rectores norteamericanos ofrecen a la UNAM mantenerse unidos para afrontar los recientes ataques sin precedentes que se han generado hacia la variedad de libertades que han definido a esta nación. Y estas son citas directas de la carta de apoyo. Continúa esta cita, la Universidad de Texas en Austin apoya a cada miembro de nuestra comunidad independientemente de sus orígenes. Y esto esta es de otra carta que expuso el presidente de esta institución de la Universidad de Texas en Austin, Gregory Fembes, en su respuesta a la gestión de la UNAM. En la declaración de la Asociación de Universidades Públicas, concentrada en el rechazo de impedir la entrada al país a personas de naciones mayoritariamente musulmanas, se advirtió el peligro de que jóvenes del resto del mundo renuncien a estudiar en Estados Unidos, incluso en espacios como Indiana, corazón del medio oeste estadounidense y cuna del Ku Klux Klan. La solidaridad con los estudiantes extranjeros. La solidaridad con los estudiantes extranjeros, en particular los mexicanos, ha sido clara. Otra cita: la Universidad de Indiana se mantendrá firme en nuestro apoyo a todos los estudiantes, independientemente de sus antecedentes o país de origen. Añadió esto Michael McRobbie, presidente de la misma, en una carta dirigida al rector Graue Vietchers. Entre el numeroso grupo de universidades estadounidenses que suscriben al pronunciamiento de la APLU, destacan las del Sistema de Universidades Públicas de California, una entidad que representa a la sexta economía del mundo y cuna de 30 millones de personas de origen mexicano. Diversos rectores informaron a Enrique Grau Vietchers sobre las acciones legales que preparan en defensa de sus estudiantes, en particular los llamados Dreamers. Con el pronunciamiento de la APLU se fortalece el rechazo en el mundo académico estadounidense y en amplios sectores de su sociedad a la propuesta que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la misma línea se encuentra el documento firmado por cerca de 500 filósofos de una gran cantidad de universidades de Estados Unidos, hecha pública hace un par de días, recordó. Y bueno, una bonita declaración de solidaridad por parte de estas instituciones que, de hecho, cabe marcar pues que son instituciones bastante fuertes, las universidades públicas, instituciones de bastante credibilidad y bastante respeto en este país y en el mundo, en algunos de los casos, pues muestran esta solidaridad con los estudiantes mexicanos y de otros países. Y bueno, también en Europa, 70 personalidades de distintos países europeos firman un manifiesto para desobedecer tratados europeos injustos. Desafortunadamente no vamos a tener tiempo de leer esta nota porque estoy viendo que sería mejor enfocarnos en otras dos notas más. Por un lado, esta nota que habla sobre que se descubrió de que la administración de Trump estaba considerando el uso de la Guardia Nacional en contra de los migrantes. Dice así, la administración de Trump y fue una exclusiva de la asociación de prensa o Associated Press en inglés. Dice, la administración de Trump consideró una propuesta de movilizar alrededor de 100,000 integrantes de la Guardia Nacional para arrestar. Tuvimos una falla técnica aquí. Se nos acaba de cerrar el internet, pero a ver si lo podemos recuperar. Sí se pudo. Entonces estaban considerando esta propuesta de utilizar alrededor de 100,000 tropas de la Guardia Nacional para arrestar, para detener a inmigrantes, incluyendo millones que viven en lugares lejanos a la frontera con México. Esto se encontró en un memorándum, en un documento interno que fue obtenido por la prensa asociada. Personal del Departamento de Seguridad Interna, del Homeland Security de Estados Unidos, dijeron que esta propuesta se había discutido tan recientemente como el viernes pasado. El documento de 11 páginas hace un llamado a la militarización sin precedentes para el enforzamiento en contra de la inmigración tan lejos al norte como Portland, Oregon, y tan lejos hacia el este como Nueva Orleans, Luisiana. Los cuatro estados En la frontera con México también fueron incluidos en la propuesta California, Arizona, Nuevo México y Texas, pero también incluye 7 estados que son contiguos o están junto a esos estados: Oregón, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas y Luisiana. Sin embargo, vocero para la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo el viernes que este documento no es un documento oficial de la Casa Blanca. No hay ningún esfuerzo para hacer lo que está sugerido aquí, dijo Spicer, y llamó al reporte de la prensa asociada 100% no cierto. Añadiendo que no hay ningún esfuerzo de utilizar la Guardia Nacional para arrestar a inmigrantes no autorizados. Un oficial del Departamento de Seguridad Nacional describió este documento como un borrador muy temprano, muy inicial, y que no se consideró seriamente y nunca fue llevado al secretario para ser aprobado. La prensa asociada buscó algún comentario por parte de la Casa Blanca, empezando desde el jueves, y el Departamento de Seguridad Nacional temprano el viernes, y no había recibido comentario al respecto. Los gobernadores de 11 estados hubieran tenido la opción de usar o no las tropas de la Guardia Nacional, según el memorándum que tiene el nombre de el secretario de Seguridad Nacional John Kelly, un general de la Marina retirado de 4 estrellas. Mientras que la Guardia Nacional han sido utilizados en asuntos relacionados a la inmigración en la frontera con México, nunca han sido usados de una manera tan amplia y tan hacia el norte. El memorándum fue dirigido a el que entonces, en aquel entonces, era el director de inmigración, de ICE y de la patrulla fronteriza. Hubiera sido una forma de guiar la implementación de una orden ejecutiva amplia sobre la inmigración y sobre la seguridad fronteriza que el presidente Trump firmó el 25 de enero. Este tipo de memorandos rutinamente son se usan para suplementar las órdenes ejecutivas. Y bueno, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero lo más importante aquí es notar de que por el momento no hay un memorándum no es un hecho, pues. Sí, incluso estoy viendo aquí otra nota en la que ¿cómo se llama? La administración de Trump están negando de que estaban planeando usar la Guardia Nacional. Entonces, al parecer, pues lo que este memorándum representa es una opinión, ¿no? Una propuesta dentro de la administración, lo cual de por sí, pues es bastante preocupante, que aunque no haya sido aprobada esta propuesta, pues sí es bastante preocupante de que estén considerando este tipo de acciones con este nivel de militarización, con este nivel de represión usando fuerzas militares en contra de residentes de este país de Estados Unidos. Ahora sí que, pues, gracias a Dios, no es el caso todavía que vayan a implementar este nivel de represión, pero pues es bueno que estemos saltando y es bueno que las personas que hayan difundido esta información lo hayan hecho, porque tal vez esta es una forma de evitar, ¿verdad?, este tipo de acciones. Entonces, pues más que nada invitamos, como siempre, al público en general, a nuestra comunidad, a estar informados, estar preparados, y organizados para defender nuestros derechos y también informarnos sobre este tipo de cuestiones para saber, como dice un amigo, de dónde va a venir los trancazos, ¿verdad? Entonces, de esa manera podernos proteger. El lunes que viene, aquí en el Centro Cultural, día 20, a las 4 p.m., va a haber una asamblea comunitaria para personas de la comunidad y grupos de la comunidad que estén interesados en formar una red de defensa, grupos que quieran estar comunicándose y preparándose por cualquier tipo de redada o cualquier tipo de acción antimigrante. Eso va a ser el lunes 20 aquí en el Centro Cultural de México, que es el 313 Norte Birch Street. Y también desde las 2 de la tarde va a haber una feria de recursos aquí, si quieren también venir a informarse qué tipo de organizaciones pueden darles información o servicios, aquí vamos a estar también. Y incluso desde las 11 de la mañana va a haber también una presentación con una abogada de inmigración sobre cuestiones de legalización. Entonces, si tienen el día libre el lunes, dense una vuelta. Aquí vamos a estar en el Centro Cultural. Y también el siguiente lunes 27 habrá un foro comunitario sobre cuestiones de inmigración en Latino Hot Access, no sé si es a las 6 o las 7 de la noche, pero la semana que viene les prometemos darles bien toda esa información. Por el momento nos vamos a despedir. Gracias por escuchar Radio Santana. Los dejamos con un poco de música, ya que se me está acabando el aire. Gracias de nuevo por escuchar. Aquí estamos con ustedes. Vámonos con una última de los Xochimilcas que nos acompañaron el día de hoy. Ahí les va. Gracias. Estamos con ustedes. Bonito fin de semana. ¡Silencio! ¡Silencio! Se acabó el recreo. Se va a grabar. Viene. 1, 2, 3, 4. Acompaña. Esto fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima. Ser un cabrón, trabajo de corazón, pero no soy tonto mi bro. No me gusta el odio, pero no soy pendejo, no. Negocio soy rápido, aprendo no es mágico. Aprendí de clásicos, calladito es mejor. Tranqui, chillin, homie, puro amor. Me escuchan en barrios, sean guetos o fresos. Yo me he ganado lo mío, brother, con mucho sudor. De barrio en barrio, homie, como un rumor. Héctor Guerra, Pachamama Cruz, un movimiento que se expande de norte a sur. La unión hace la fuerza, eso siempre fue así. Es una profecía que ya está por venir. La unión de todos los barrios en cualquier país. Mi gente sonriendo y fumando weed. Seguimos en la lucha, todavía estamos luchando. Ahora no. Estamos internacional, seguimos en la busca de nuestro sueño y nunca nos vamos a parar, somos guerreros de ciudad. Seguimos en la lucha, todavía estamos trucha, ahora en otra ciudad estamos internacional. Seguimos en la busca de nuestro sueño y nunca nos vamos a parar, somos guerreros de ciudad. Este tiempo le pertenece al amor, este mundo ya no te tiene temor. 500 años de dolor, se fue como un viento del creador. Prometeo, sagrada filosofía, tú eres mi luz, tú eres mi guía. En estos días de confusión, con mis palabras de amor te enseño mi corazón. Es el color del universo del amor, esta energía nunca se acaba. Viene de la nada, lo que en Nahuatl es mi espada. En defensa de mi madre tierra Tonantzin, tú eres mi sangre, tú eres mi maíz. Yo no tengo país, solamente tengo mi voz. Que viva Zapata, que viva Cuauhtémoc, que viva las voces de todos tus muertos. Antiguos abuelos, tus semillas ya crecieron y no tienen miedo, porque Tonatuto ya estás en el cielo. Danos la información para cambiar cada corazón, para parar esta destrucción. Este mundo que nace es una flor. Seguimos en la lucha, todavía estamos trucha. Ahora en otra ciudad estamos internacional.